Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. 20 Palestinians and 3 Israeli troops died on Wednesday. 20 palestinos y 3 soldados israelíes murieron el miércoles en uno de los días más sangrientos que se ha vivido en Gaza en semanas. Muchos de los palestinos que murieron eran civiles, entre los que se encontraban al menos 5 jóvenes menores de 16 años. Among the dead was 23-year-old Fadel Shana. Entre las personas que fallecieron, también se encontraba Fadel Shana, un camarógrafo de 23 años de la agencia de noticias Reuters. Shana murió cuando un tanque israelí disparó contra su jeep, que claramente era el objetivo. Él estaba filmando en el momento de su muerte y Reuters publicó las imágenes captadas por su cámara. La grabación muestra cómo el proyectil fue disparado de una cierta distancia y segundos más tarde la imagen quedó en negro. El editor en jefe de Reuters, David Schlesinger, dijo que la muerte de Shana era un hecho trágico. David Schlesinger dijo: Para mí es claro que necesitamos una investigación urgente y minuciosa de las fuerzas de defensa israelíes sobre lo que sucedió. Este es un incidente trágico que realmente expone los riesgos que los periodistas corren todos los días alrededor del mundo. Pero todas las organizaciones y también los gobiernos tienen la obligación de dejar que los profesionales hagan su trabajo sin temer por su vida. Danny Seaman, un portavoz del gobierno israelí, dijo que el asesinato de este periodista no fue intencional y que Israel no debería ser culpado de lo que sucedió. Danny Seaman dijo: La trágica muerte de un fotógrafo de Reuters que tuvo lugar hoy en Gaza es una consecuencia directa del comportamiento cínico del ejército de Hamas. Este ejército que exige dispararle a los civiles israelíes también usa a los civiles palestinos como escudo. En materia electoral, ABC News está siendo duramente criticada por la forma en que manejó el debate demócrata de anoche en Pensilvania. Este fue el último debate antes de las elecciones primarias de la semana que viene. El crítico de los medios, Gret Mitchell, dijo que quizás fue el comportamiento más vergonzoso de un medio de comunicación en un debate presidencial de gran importancia en años. Durante los primeros 45 minutos del debate, los moderadores se centraron en los comentarios de Obama de que algunos votantes de Pensilvania estaban amargados, la controversia del reverendo Jeremías Wright, la historia sobre los disparos de francotiradores durante la visita de Clinton a Bosnia, el hecho de que Obama no use una insignia con la bandera nacional y la controversia sobre la organización Weather Underground. En Irak, las Fuerzas Armadas estadounidenses liberaron al fotógrafo de Associated Press, Bilal Hussein, luego de mantenerlo preso sin cargos en su contra durante 2 años. Las Fuerzas Armadas habían acusado a Hussein de ser un trabajador de los medios terroristas que se infiltró en Associated Press. Tras su liberación, Hussein dijo: «Estuve 2 años preso a pesar de ser inocente. Les agradezco a todos». El Comité para la Protección de los Periodistas elogió la liberación de Hussein, pero censuró la manera en que Estados Unidos trata a los periodistas. Joel Simon, director ejecutivo de este grupo, dijo que Hussein era parte de una creciente lista de periodistas detenidos en zonas de conflicto por las Fuerzas Armadas estadounidenses. Simon dijo: «Esta práctica deplorable debería preocuparle a todos los periodistas. Básicamente, le permite a Estados Unidos capturar a los periodistas, encerrarlos y nunca dar explicaciones de por qué lo hizo. Estados Unidos aún tiene detenidos a por lo menos 2 periodistas más sin presentar cargos en su contra». El camarógrafo de Al Jazeera, Sami Al-Ahd, está detenido en la bahía de Guantánamo, en Cuba, y Jawed Ahmad, un periodista del canal CTV de Canadá, se encuentra en la base aérea de Bagram, en Afganistán. Varios estados anunciaron planes de reanudar las ejecuciones con inyección letal tras el importante fallo del miércoles de la Corte Suprema. En una decisión de 7-2, la Corte apoyó el método de ejecución con inyección letal usado en Kentucky. La decisión de la Corte pone fin a una moratoria de facto de las inyecciones letales. Este fallo tuvo lugar un día después de que Amnistía Internacional calificó a Estados Unidos como uno de los 5 países del mundo en donde se realizan más ejecuciones, junto con China, Irán, Pakistán y Arabia Saudita. En su segundo día en Estados Unidos, el Papa Benedicto XVI expresó una profunda vergüenza por el escándalo de abuso sexual de un sacerdote y dijo que los obispos católicos deben trabajar para lograr que los estadounidenses vuelvan a creer en la Iglesia. En la Casa Blanca, el presidente Bush elogió el mensaje del Papa Benedicto. El presidente Bush dijo: en un mundo en el que algunos invocan el nombre de Dios para justificar actos de terrorismo y asesinatos y odio, necesitamos su mensaje de que Dios es amor, y acoger este amor es la mejor manera de salvar al hombre de convertirse en una víctima de las enseñanzas del fanatismo y el terrorismo. En un mundo en el que algunos tratan la vida como algo que puede ser degradado y descartado, necesitamos su mensaje de que toda vida humana es sagrada. Durante su reunión con el presidente Bush, el Papa Benedicto también habló sobre la forma en que los inmigrantes latinos son tratados en Estados Unidos. El Papa dijo que Estados Unidos debe hacer todo lo posible para combatir todas las formas de violencia para que los inmigrantes puedan tener vidas dignas. Mientras el Papa se encontraba en Washington, agentes de inmigración llevaban a cabo redadas en plantas dirigidas por la empresa de productos avícolas Pilgrim's Pride. 400 trabajadores inmigrantes fueron arrestados. Las redadas tuvieron lugar en Batesville, Arkansas, Chattanooga, Tennessee, Live Oak, Florida, Moorefield, Virginia Occidental y Mount Pleasant, Texas. Esta fue la mayor redada de inmigración en lugares de trabajo de este año. Una serie de grupos de defensa liberales lanzaron una campaña que exige la denuncia de la secretaria de Estado Condoleezza Rice, luego de que ABC News reveló que ella personalmente había supervisado reuniones donde altos funcionarios del gobierno de Bush seleccionaron técnicas específicas de tortura. Como parte de la campaña, Brave New Films produjo un nuevo anuncio televisivo. Mientras tanto, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU, por sus siglas en inglés, anunció que obtuvo documentos del Pentágono que confirman que las Fuerzas Armadas han utilizado métodos de interrogatorio ilegales contra prisioneros que se encuentran detenidos bajo custodia estadounidense en Afganistán. Estos documentos incluyen los primeros informes de tortura en Gardez, Afganistán, en hacerse públicos. En Miami, los fiscales federales recibieron otro golpe en un caso de terrorismo que ha sido seguido intensamente. Por segunda vez, se declaró nulo el juicio de 6 hombres de Miami acusados de proporcionar apoyo material a Al Qaeda para destruir edificios del FBI y la Torre Sears de Chicago, debido a que el jurado no se puso de acuerdo. El profesor de Derecho de la Universidad de Miami, Bruce Winnick, dijo: "El jurado no confía en la credibilidad del gobierno. Es un caso inventado y exagerado". La Fiscalía de Estados Unidos en Miami tiene tiempo hasta el miércoles para decidir si iniciará un tercer juicio. En noticias de Capitol Hill, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que podría provocar la cancelación de las deudas de 2 docenas de países en desarrollo, entre ellos Haití, Kenia, Vietnam y Georgia. La ley de jubileo ordena al gobierno de Bush a que comience negociaciones con acreedores internacionales para permitir que 24 naciones clasifiquen para un perdón de deuda internacional. El presidente Bush anunció una nueva meta para detener el crecimiento de emisiones que provocan el calentamiento global en Estados Unidos para 2025, pero no dio muchos detalles de cómo se lograría. La meta no es suficiente, según los investigadores climáticos. El año pasado, el panel intergubernamental sobre cambio climático de las Naciones Unidas concluyó que las emisiones mundiales deben dejar de aumentar antes de 2015 para evitar los efectos catastróficos del calentamiento global. El presidente Bush exhortó al Congreso a que no apruebe ninguna legislación sobre cambio climático que exija una reducción inmediata en las emisiones. El presidente Bush dijo: creo que los debates del Congreso deberían estar guiados por determinados principios fundamentales. Una clara valoración de que hay una forma equivocada y una forma correcta de abordar las emisiones de gases de efecto invernadero. La mala legislación impondría un costo tremendo a nuestra economía y a las familias estadounidenses sin lograr las metas importantes del cambio climático que compartimos. La forma equivocada es aumentar los impuestos, duplicar los mandatos o exigir reducción de emisiones súbitas y drásticas que no tienen posibilidades de cumplirse y tienen muchas posibilidades de perjudicar la economía. En Richmond, Virginia, tres personas fueron arrestadas esta semana mientras bloqueaban la entrada a la sede de Dominion Power. Los activistas de Blue Right Air First estaban protestando contra el plan de dominio de construir nuevas plantas de energía a carbón. El periódico israelí Ma'ariv informó que el ex primer ministro israelí Benjamín Netanyahu afirmó públicamente que los atentados del 11 de septiembre han sido buenos para Israel. Netanyahu dijo: nos estamos beneficiando de una cosa, y eso es los atentados a las Torres Gemelas y el Pentágono, y la lucha estadounidense en Irak. Se informó que Netanyahu luego había dicho que estos acontecimientos volcaron la opinión pública estadounidense a nuestro favor. Netanyahu realizó los comentarios durante una conferencia en la Universidad Bar-Ilan. Y en noticias de África, las autoridades nigerianas liberaron a cuatro realizadores de documentales estadounidenses y a tres colegas nigerianos luego de que estuvieron detenidos durante 5 días. Los cineastas de Seattle fueron detenidos en el delta del Níger mientras trabajaban en su documental Sweet Crude, que trata sobre la producción de petróleo en Nigeria. Funcionarios nigerianos los acusaron de viajar sin escolta militar. Y el conocido actor, director y escritor Tim Robbins es noticia esta semana, no por su última actuación en la pantalla, sino por su discurso central en la Asociación Nacional de Difusoras de Radio y Televisión. Robbins exhortó a las difusoras de la nación a que hagan un mejor trabajo para mantener sus responsabilidades ante el público y advirtió acerca de la peligrosa falta de diversidad de opinión que caracteriza la situación de la difusión en la actualidad. Tim Robbins dijo: esta es una nación dividida y que va del engaño a las dificultades económicas. Y ustedes, los comunicadores de esta gran nación, tienen un poder enorme y un potencial enorme para afectar el cambio. Tienen el poder de sacar a este país del cinismo. Ustedes tienen el poder de sacar a esta nación del odio y del diálogo divisivo que ha tenido un efecto tan corrosivo en nuestro cuerpo político. Pueden elevarnos a una época más iluminada o pueden ocultarse detrás de un viejo refrán: soy tan solo un empresario y le doy al público lo que quiere. Bueno, estoy aquí para decirles que no necesitan observar el accidente automovilístico. No necesitamos vivir del dolor ni de la humillación de los desafortunados. No necesitamos celebrar nuestra obsesión pornográfica por la cultura de las celebridades. Somos mejores que eso. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.